caricia que hicieras de mis días un infierno, que metieras en mi copa tu veneno, que apuntaras justo al centro de mi pecho. ¿Para qué mentirme? ¿Para qué hacerme creer que tú me amabas? Por tu culpa siento un frío en el alma, el dolor despierta en mí cada mañana. Tu maldad me ha lastimado fuertemente, pero aún me quedan fuerzas suficientes para quitarte de frente. Te odio, te odio, te odio. Te desprecio por el daño que me hiciste. Ojalá que un día pueda verte triste, que te usen solo como diversión. Te odio, te odio, te odio. Voy a ser feliz cuando te vean sufriendo, y que me perdone Dios por lo que siento, porque yo estoy seguro que ni a él lo tienes contento. Franco, Ángel Villarruel y todo Ambrosetti, muchas gracias. Suficientes para quitarte de frente. Te odio, te odio, te odio. Te desprecio por el daño que me hiciste. Ojalá que un día pueda verte triste, que te usen solo como diversión. Te odio, te odio, te odio. Ser feliz cuando te veas sufriendo, y que me perdone Dios por lo que siento, porque yo estoy seguro que ni a él lo tienes contento.